Vamos a hablar un poco de lo que es el cultivo de girasol, la importancia que tiene el cultivo de girasol para nuestro país y también para nuestra zona, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos en línea a Aymar Pena, que es el gerente de cultivo de girasol de la empresa BASF. Buen día, Aymar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel. Buen día a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con un lanzamiento de la empresa BASF, en este caso un nuevo herbicida que es el Clearsol 2 Plus, Aymar. Sí, la verdad que sí, bueno, estamos muy contentos. El viernes pasado pudimos lanzar una nueva generación de herbicidas para la familia de girasoles Clearfield Plus. Se trata de, bueno, como vos decías, el Clearsol 2 Plus es un herbicida flexible, adaptado a lo que necesita hoy el productor, con una persistencia a medida y una alta eficacia de control en post-emergencia. Algo que veníamos buscando desde hace tiempo, ya venimos, este sería el tercer herbicida, luego de 16 años trabajando en el cultivo de girasol, un cultivo tan querido por todos y tan importante para la región en la que ustedes tienen llegada. Sí, sí. Bueno, además debemos decir que hubo un aumento de volumen importante justamente de lo que es el cultivo de girasol en esta campaña. Sí, la producción creció, fue una producción que es muy esperada, un crecimiento muy importante. El girasol a nivel mundial crece continuamente la demanda de aceite de girasol, y bueno, y Argentina es uno de esos países que está en la pelea por abastecer esa necesidad creciendo, y bueno, por eso es importante que las compañías como BASF sigan trabajando en investigación y desarrollo para darle todo el potencial al sector girasolero argentino. Hoy en día hacer girasol no existen recetas únicas, y es por eso que hablamos del arte de hacer girasol en la campaña publicitaria, en la campaña de medios de Clearsol 2 Plus. Y bueno, un poco lo que les contaba, el Clearsol 2 Plus es una herbicida flexible y bueno, adaptado a esa necesidad de cada uno de los lotes del productor argentino, ¿no? ¿Cuáles son las malezas, Aymar, que afectan generalmente al cultivo de girasol? En general, bueno, históricamente siempre fueron la roseta y el cardo ruso muy como sí, malezas muy principales, y sobre los cuales la tecnología se apalancó durante muchísimos años. Y hoy se trata de un complejo de malezas, no solo de gramíneas y hoja ancha, sino de un complejo de malezas que necesitan de esa herramienta que usa mucho el productor argentino, que tiene que ver con usar no solo controles herbicidas, sino otras prácticas culturales. Claro. Y de eso se trata mucho este Clearsol 2 Plus. Es un herbicida, como decimos, flexible, en el que integra al cultivo de girasol con otros cultivos. Está comenzando a hacer muchos cultivos de servicios para controlar malezas. Sí. Se está volviendo a usar mucho preemergentes, y eso es clave y es lo que comunicamos nosotros. Es fundamental para la zona, por ejemplo, de ustedes, donde la problemática de crucíferas o durante el invierno pueden llegar a nacer regradas en los barbechos. Es muy importante usar preemergentes para crucíferas y dejar muy bien parado al inicio del cultivo y después poder jugar con la dosis del Clearsol 2 Plus, o utilizar cultivos de servicios durante los barbechos y poder mitigar esa problemática que es el regras resistente de todo el sudeste y sudoeste, ¿no? Claro. Aymar, entiendo que todos los focos están puestos en poder conseguir un cultivo sustentable. Sí, por supuesto. BASF trabaja mucho en eso, en todos los cultivos, no solo en girasol. Formamos parte de la red de cultivo de servicios de BASF y APRESID, un sitio de que nos une y que nos convoca a todos, es ese ambiente en el cual que desarrolla muchísima información. Trabajamos para tener cada vez rotaciones de cultivos integradas y sustentables con el operario, con el consumidor final, con el ambiente, así que bueno, un poco se trata de esto y ajustar el uso de los productos a los ambientes es fundamental y es nuestra mirada hacia la al sector productivo, ¿no? Importante. Aymar, ¿cómo fue la presentación de producto en época de pandemia con estas nuevas modalidades y las plataformas que estamos usando a partir de la situación por la que estamos atravesando? Mira, fue algo, no es novedoso para nosotros, habíamos lanzado ya Sidua Pack en el 2018 de manera online, pero fue muy, la verdad que desafiante. Porque ahí sí todo el público iba a estar, en este caso iba a estar todo el público conectado de manera online. Claro. Lo que hicimos fue una presentación de 10 minutos del producto para ser bien concreto y poder comunicar los mensajes claves del producto. Y después, bueno, fuimos a 3 salas en distintas regiones, claro, donde estaba Ramón Gigón, Mauro Mortarini y Pedro Bassi, 3 referentes de maleza muy importantes del sector de productivo y dentro del ambiente de los malezólogos, como le decimos. Sí. Y bueno, y ellos pudieron charlar y entrevistarse con 3 técnicos de BAF, 3 de los casi 200 técnicos que tenemos a campo, bueno, y pudieron conversar mucho y interactuar con el público que estaba de cada una de las zonas. Y bueno, ya a partir de hoy están en el canal de YouTube de BAF esas 3 charlas disponibles, así que si las quieren ver es buenísimo porque son unos 40 minutos aproximadamente de mucha interacción y mucha información técnica de calidad. Bien, y hoy a partir de las 17 horas con la organización de Pool de Periodistas va a haber una suerte también online de conferencia de prensa. Así es, esa es la forma que le encontramos a también interactuar con ustedes, que son muy importantes y que nos ayudan a comunicar todo el trabajo que hacemos, así que es muy importante y vamos a tener, gracias a Pool de Periodistas, su espacio en los medios. Bueno, Aymar, nos vamos a volver a encontrar entonces seguramente hoy a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar allí muchos periodistas que se han sumado a esta iniciativa de BASF y de Pool de Periodistas para poder hacer esta conferencia de prensa, podemos decir, en estas nuevas plataformas que estamos usando asiduamente, que antes las usábamos a veces, pero ahora, bueno, nos hacemos cada vez más duchos en estas lides, ¿no? De usar, sí, de estar así, de forma virtual. Aprendemos todos los días y bueno, es la nueva forma de trabajar y de interactuar y de relacionarnos, así que tenemos que hacernos fuerte en esos ámbitos. Aymar, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Isabel, y un saludo para toda la gente de la zona de Tandil. Bueno, muchísimas gracias, que tenga un buen día.